novedad. Una de las lacras de este país se llama corrupción y otra se llama impunidad. No, no estoy diciendo nada nuevo. Pero lo que es verdaderamente vergonzoso es que este miércoles 22 de junio la Secretaría de la Función Pública iba a presentar pomposamente las 7 leyes relacionadas con la famosa ley anticorrupción. La ley mocha, acuérdate, la mochada del 3 de 3. Y que nos dimos cuenta que senadores de este país y diputados de este país, de varios partidos, del PRI, del Verde, del PT y de otros partidos, son traidores de este país porque están a favor de la corrupción. Y la Secretaría de la Función Pública, ni función ni pública. Te voy a dar un ejemplo de cómo la corrupción abarca distintos lugares y cómo nos afecta directamente. Vamos a ubicarnos en el municipio de Zapopan, Jalisco. Y vamos a conocer la historia de este lugar, de esta barda. El sábado pasado hubo una lluvia intensa en la zona metropolitana de Guadalajara que provocó que esta barda, que vamos a ver a continuación, se cayera. ¿Por qué se cayó esta barda? La pregunta lógica. ¿Llovió mucho? Sí, sí, llovió mucho, pero no tanto para que se cayera esa barda. Lo que pasa es que en una administración municipal de Zapopan, encabezada por Héctor Robles, se autorizó talar árboles de un bosque. Al talar árboles, pues no hay quien detenga la lluvia, la barda se cayó y adiós mundo cruel. Qué sencillo. ¿Dónde está la corrupción? Está en todos lados. En la pasada administración de Héctor Robles, por corrupto, y que ahora es premiado por el PRI y no se ha hecho nada contra sus corruptelas. Y de parte del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, otra entidad corrupta que permitió, gracias a amparos, gracias a corruptelas, gracias a tranzas, que pudiera hacerse una construcción ilegal, irregular, que no tiene sustento. Aquí están los documentos que certifican que el Tribunal de lo Administrativo le importa un soberano carajo lo que la gente piense. Y no solamente es un caso, tenemos muchos casos. Aquí estos documentos es de otro lugar en donde están acusando a la actual administración de Zapopan de meterlos a la cárcel porque están afectando a un particular y les vale un soberano carajo lo que piensa la gente que paga sus impuestos, que paga su predial y que tiene necesidades. Son dos casos diferentes avalados por el mismo Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco y por el mismo magistrado de apellido Barba. Y ahí están las afectaciones en esa barda, ahí están afectaciones en esa gente, ahí están las casas agrietadas, casas por las que tú pagaste tu inversión, tu predial, tus impuestos y todo el carajo de la inversión valen queso, porque el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco recibe dádivas de constructores. Señores, eso se llama corrupción. Eso se llama impunidad. ¿Cuál ley 3 de 3? Eso no importa. Aquí, actualmente, se cae una barda, se agrietan casas y friegan a la gente y me importa un carajo, vuelvo a decirlo, lo que pase a los demás. Y no va a pasar nada. ¿O van a hacer algo? Lo digo contundentemente. El Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco es una entidad corrupta, es una entidad impune. ¿Hay algún valientito en el Estado de Jalisco que se atreva a ir contra el Tribunal de lo Administrativo? Que debe desaparecer. Es una de las instancias que debe desaparecer para demostrar que en este país hay voluntad para ir contra la corrupción y contra la impunidad. Si no, ni ley 3 de 3, ni 10 de 10, ni 100 de 100, ni 1000 de 1000. No nos hagamos tontos. En este país la corrupción se da aquí, acá y acá y acullá, porque no hay voluntad política, porque hay muchos negocios de por medio, porque hay moches, porque hay dinero, porque tú no importas nada. Por eso tú debes de exigir que en este país no una ley 3 de 3, eso ya me importa, no me interesa. Lo que quiero es solucionar este tema. Esto es corrupción, esto es impunidad. No hay castigo a los ladrones. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?